Hay que ser un cara dura de toda la línea para después de pasarse más de 70 años siendo recalcitrante trujillista, pero de esos 70 años, durante los 18 que van del 61 al 79 del siglo XX, siendo a la vez bochista a ultranza, persecutor de todos los que diferían del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, ladino felón espía permanente incluso del mismo Trujillo, para después de casi exactamente poco más de 60 años, aparecer Cabito Gotró Piñeiro dando cuentas de oscuras revelaciones que daban cuenta contundente de que Bosch era un espía pagado de la CIA, del imperialismo norteamericano en general, de la contrarrevolución mundial y vil canalla mercenario a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui. Pero sobre todo, el felón Bosch hacía de informante del FBI, de la OSS y finalmente funcionario de varias fachadas de la CIA, como resultan ser las organizaciones de las actividades del Frente de Intelectuales y Politiqueros de la CIA, el CIDES en Costa Rica, en México y de nuestro país, como es lógico, dedicándose Cabito Gotró Piñeiro a ensalzar y a enaltecer los fiascos intelectuales de ese ominoso y vergonzoso leproso moral que siempre fue Juan Bosch, como las estafas sociológicas y populistas contrarias a la sociología y acorde con los libretos, guiones y dictados por la CIA y por el FBI en su guerra y campañas Casa de Brujas anticomunistas, como sus vulgaridades groseras de tutumpotes e hijos de machepa, que aun y cuando concitan simpatías, la exaltación de las bajas pasiones de las masas atrasadas y huérfanas en grado alguno de toda conciencia política y que sólo se pueden englobar para denominarlas en palabras de connotación peyorativa, despectiva, como la de muchedumbre, recuas de todas las miserias y bajos instintos, mientras que lo que se llaman ideas y propaganda ideológica del farsante Juan Bosch son puntos de vista correspondientes al período de la época del cromañón, de la prehistoria, como preconizan la CIA, el imperialismo y las cavernas retrógradas y oscurantistas de la peste del cristianismo, ventilados a través de sus confesiones católicas y evangélicas, porque el nivel intelectual y cultural de ese engendro y petulante patán y vulgarizador como impenitente adocenado, saco de complejos de inferioridad del leproso moral Juan Bosch, es tal que su peso le obligó a ostentar un estado de simulación permanente de ser dueño de una delicadeza más extrema que la de la piel de una damisela de un reino de la monarquía. Esta supina como tan estólida ignorancia son las causas de los exabruptos y de insípidas cuando no nauseabundas evacuaciones del leproso moral. Pero cuando entendía que le podría resultar conveniente a sus mezquindades y bajas pasiones, conteste con la miseria humana que le satura su deformado y peor amueblado cerebro, apela a una hipócrita humildad de tartufo. Este es el caso de su aburrida, fétida evacuación, La Mañosa, de la que antes de irse para el balneario turístico de primera clase de Benidorm, España, financiado por Ramfis Trujillo, en pago compensatorio a trabajos realizados a su favor por Juan Bosch, pendientes de saldo, y así los gastos de Bosch en Benidorm los cubría el sociópata, bastardo engendrado por no se sabe qué chulo de la españolita en Cuba, y en el prólogo de esa edición de La Mañosa que corresponde al 1967, escrito de su puño y letra, Bosch confiesa que eso que denominan La Mañosa la concibió y evacuó como una obra de evasión total de la realidad, confesando de paso su ignorancia garrafal de la doctrina de la lucha de clases y sus diversas formas, como la relación entre la base económica y los conflictos en el orden de la superestructura, o sea, que la suya fue siempre una literatura de evasión y escapista, de carácter decadentista y atada al pasado, como literatura que se opone y rechaza la dinámica y el progreso que registra la historia, como las leyes objetivas y materiales de dichos procesos y que forman su inherente dinámica. La verdad es que hay que ser un depravado e inescrupuloso para resultarle así tan fácil como cagarse en su misma ropa y no percatarse del bochorno asqueroso cometido, como lo lleva a cabo el señor Cabito Gotro Piñeiro, que hoy aparece, como buen cristiano, embistiendo y ofreciendo informes suyos, esto es, de su propia elaboración, de manera no significativa, sino con el carácter de chisme y de pleito de patio entre depravados, que desmeritan a su ícono Bosch hechos de falsedades, pero que fueran difundidas de manera hasta violenta por el hoy detractor y tránsfuga del bochismo retardatario y obsceno Cabito Gotro Piñeiro. Este, Cabito Gotro Piñeiro, colaboró a la difusión de tales mentiras difundidas masivamente por los medios del imperialismo y que, como se sabe, es una gran cómplice de la maquinaria propagandística especializada en el trastrocamiento de la realidad, hasta el insólito extremo de invertirla y se sirva al público con la cabeza para abajo y los pies para arriba, tal cual copian en sus labores, confirmando su inveterada condición de prostitutos, proxenetas y alcahuetes a la vez, de CNN, CDN y los medios comerciales de propaganda como la televisión y radio, venales mendaces, en forma tal que ni se esmeran en ocultar el grado espeluznante de su servilismo y la abyección de su escandalosa prostitución. Cabito Gotro Piñeiro supo todo el tiempo el carácter de granuja que en realidad es Bosch. Pero Cabito es una sabandija trepadora y apostó por desarrollar y aprovechar su arribista naturaleza de trepador trujillista, secundando al bochismo. Y todo el tiempo formó parte de la legión de plumíferos de la prensa amarilla que compuso el cortejo de lameculos y mamagüevo del farsante Juan Bosch, ensalzando sin discernimiento ni lógica las imbecilidades y ocurrencias supersticiosas producto de la alquimia en base a la que el leproso moral elabora sus follones pestilentes atribuyéndoles carácter de genialidades. En cuanto a hacerle coro y darle el pseudoprestigio de bisutería a este fraudulento leproso moral Juan Bosch, ¿cuántas genialidades y elevadas virtudes describía día a día Cabito en las hazañas viles del canalla y malhechor que componen la trayectoria de impostor y leproso moral de Juan Bosch? ¿Por qué lo hacía? Por la misma razón que expresa la máxima de que el cucú del reloj alaba al gallo, por la sencilla razón de que el gallo al cantar justo o poquito antes o después de que el cucú del reloj alabe al gallo, anunciando la hora, y por lo tanto se trata de una acción de reciprocidad casi automática. Juan Bosch, leproso moral por espía obcecado aún del mismo dictador fantoche, obediente y sirviente incondicional del imperialismo yanqui y su prostituta consorte, la Iglesia Católica Vaticano, encarnación viva de la concupiscencia resultante de la concurrencia de su tan infame como ignominioso comportamiento ante cada viraje de la vida real de la nación y el pueblo dominicano. Su pretendido papel de discípulo incondicional que asumió Cabito Gotro Piñeiro como su oficio necesariamente lo llevaba al puesto de peón alabardero de todas las falacias de su podrido ídolo hecho de lodo, pus y canalladas, de quien sus siervos de la gleba debían, para ganarse la confianza suya, quitarse la cabeza y depositársela en la letrina de la vivienda del leproso moral Juan Bosch, porque la situación y el personaje que recreara en su cuento copiado de otros aberrados contrarrevolucionarios del contingente de mercenarios y espías, muy probablemente de las páginas de George Orwell y del autor del que ese esquizoide lombrosiano copiara sus alucinaciones paranoicas, creándose efectivamente una cadena interminable que es en extremo fácil de comprobar hoy día. Pero es totalmente lógico que el que se dice intelectual sin poseer una base cultural que haga de sostén a tal pretensión, termina siendo apenas un patético caso de ser un pretencioso aldeano Montaraz, cuya figura prototipo en el orden del poder judicial viene a ser Jorge Subero Isa, el estafador consigliori del rufián Ramón Buenaventura Báez Figueroa y su programa de estafa Ponzi que puso en práctica desde Baninter y que como parte de su éxito, tanto el bochista bastardo, narcotraficante y drogómano como criminal de lesa humanidad, Leonel Antonio Reina, y el mismo hijo de la gran puta genocida, Rafael Hipólito Mejía, actuaron como sus cómplices, poniéndole el Banco Central de la República Dominicana para que Ramoncito Báez Figueroa, la Iglesia Católica Vaticano y el AMPA de los jesuitas dispusieran de él a su antojo y caprichos. Si se pasa balance y se pasa raya, ahí encontraremos al eunuco de inteligencia y huérfano congénito de intelecto, Cabito Gotró Piñeiro, respaldando al leproso moral Juan Bosch, o más bien rindiéndole culto y dando con su frente en el suelo, con lo que lograba, eso sí, el sanbenito de Cabito Gotró Piñeiro, el frente pelada, puesto que así como enalteció lo de borrón y cuenta nueva, así por igual actuó con todas las perogrulladas de su líder y del que era un siervo de la gleba incondicional, siendo su primera muestra de fidelidad al ícono e ídolo de pies de barro, hecho de lodo y paja, buscando ocultar su íntima y profunda naturaleza de hombre babosa, como en efecto era el leproso moral Juan Bosch, colocarse los dos dedos pulgares de sus dos manos en la base del higuero vacío que es su cabeza y asegurándose el mentón con los dedos índices de ambas manos y pulsar hacia arriba para quedar como descabezado y siervo de la gleba del caudillo de pacotilla Juan Bosch, al que le respaldó siempre sus actos permanentes de cobardía y felonías o de traición, tal cual fue su papel en la farsa electoral efectuada a la sombra de la invasión militar del imperialismo yanqui y la recua de lacayos latinoamericanos de este, guarecidos en la cueva oprobiosa de la OEA. Como tampoco le prestó ninguna atención a esa carta asquerosa y rastrera de profundas desvergüenzas dirigida a Lyndon B. Johnson, que testimonian que el leproso moral Juan Bosch carecía de toda moral, como volvió a reafirmar en la celebración de su natalicio junto con el tirano Alimaña y sabandija de cuerpo y alma Joaquín Balaguer, con un acto de brujería y hechicería que llaman misa en el mayor centro para tales fines del cártel religioso que es la Iglesia Católica Vaticano. Otro tanto con la consigna de carácter más bien de provocación que de una idea o intención política de llamar a que sus seguidores fueran a votar armados de piedras y palos, como lo hizo el leproso moral Juan Bosch en el 1966 bajo la intervención militar yanqui y sus legiones de lacayos, donde campearon como jefes políticos los compinches de Bosch, tanto en la Escuela de Espías de Costa Rica, de la que fue designado director, como las hienas y buitres latinoamericanos y caribeños del Congreso Anticomunista de Berlín, pantalla de la CIA. La recurrente impostura doble de rastrero trepador, como de pordiosero político con alma de enano, que entendemos Cabito Gotró Piñeiro puede reclamar patentizarla como de su propiedad, pues como establece un principio del derecho, el uso continuo crea el derecho de propiedad, de ahí que Cabito bien puede buscar patentizar a su nombre sus imposturas manifiestas, no sólo ante cada giro de la situación nacional desde el 61 al 78, periodo en que hizo de bochista trujillista y LC y MG del imperialismo yanqui y sus cuerpos de paz, sino durante los periodos subsiguientes, en los que, dada su naturaleza espuria de babosa, hizo de bochista balaguerista, bochista leonelista, bochista perrodeísta, del hijo de la gran puta genocida Rafael Hipólito Mejía, como de los bochistas perros de mierda del mojón con muchos flecos y su desgobierno de inmundicias. ¿Y cómo poder justificar y acreditar la hazaña del leproso moral de abogar por el baño de sangre que debían darle al pueblo las Fuerzas Armadas balagueristas si el perro de Antonio Guzmán, del corrupto y criminal Salvador Jorge Blanco y del haitiano alias Peña Gómez, leproso moral, igual que su patrocinador, como su heredero y continuador, persistía en hacer realidad su victoria electoral del 1978? No obstante, esas sabandijas y alimañas bochistas, cuyo prototipo es Cabito Gotró Piñeiro, que hicieron lo que acostumbran a hacer tales babosas inmundas y hediondas, que es meterse la lengua en su sucio trasero y guardar el más sepulcral silencio en virtud del efectivo aforismo de que el que calla otorga. O sea que Cabito asumió esa impostura. Sin embargo, esa criatura, verdadero dechado de mediocridades, fue profundamente resentido por el juicio de su ícono respecto a sus pretensiones intelectualoides de ser escritor, y para el mayor parecido de su ícono, el leproso moral, como escritor de cuentos. El arrogante y prepotente que es un sujeto que busca aplastar a sus siervos de la gleba que hacen de sus sirvientes, cuando ante él concurre Cabito Gotró Piñeiro a presentarle su primer libro de cuentos de su propia siembra y al poco tiempo le solicita su opinión, el obcecado y arrogante leproso moral Juan Bosch le expresó: «Es mejor que te dediques a ayudar a tu mujer en su repostería y no pierdas tu tiempo, que donde Dios no puso jamás puede haber». Todas estas cosas son escandalosamente repugnantes y asquerosas, y están presentes hasta en los hechos más insignificantes con que se relaciona a este momio ignorante y fatuo de Juan Bosch, cuyos puntos de vista siempre fueron los del viejo desdentado y decrépito que encarna los pujos seniles de una clase que llega tardíamente al escenario de la historia, que efectivamente percibía que todo lo de los de arriba iba de mal en peor, pero su contrapeso de miedo, terror y espanto ante el empuje ciego de los de abajo era cuando menos 100 veces a uno mucho mayor. De ahí que su real meta, la del leproso moral Juan Bosch, siempre fue desviar el empuje promisorio de las masas populares por la añagaza de los oscuros caminos del lacayismo de la servidumbre de los imperialistas dominantes, dueños, señores y hegemones del oprobioso subyugamiento elevado a efectivo sistema en vigencia. Para seguir haciendo ese papel ridículo y patético de granuja y bribón, Cabito es, después de 60 años de desempeño de su oprobioso papel de siervo de la gleba e instrumento de las mentiras, caprichos, intrigas y traiciones de Juan Bosch, que quiere aparecer presentando de tan horroroso vertedero de inmundicias, provenientes todas de la más activa traición que encarna la trayectoria del leproso moral Bosch, y de asumir esta como su oficio de vocación, que en virtud del mimetismo aparece Cabito Gotró Piñeiro exhibiendo como pruebas sospechosas de la escabrosa labor del leproso moral de hechos aislados en que están envueltos especímenes de naturaleza mercenaria, inescrupulosa y desalmada de su mismo jaez, o sea, de la misma espuria calaña que Cabito, que el leproso moral Juan Bosch y sus extensas legiones LC y MG, tal cual es el prototipo, el mostrenco Cabito, y esos son los casos de la llegada al país y entrada de Rafael Fernández Domínguez en una nave militar de los interventores y nada menos que por el centro de operaciones de la contrarrevolución, que es San Isidro. Como lo del felón, con el carnicero criminal erigido por legiones de liliputenses en héroe nacional. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.